Sur les quatre vents pleins de semences et de cris, le levain de l'espoir terrible. La lluvia extingue el bosque iluminado por el relámpago. La noche deja su veneno. Las palabras se rompen contra el aire. Se restituye. Nada otorga el verdor a los campos calcinados. Ni el agua en su destierro sucederá la fuente, ni los huesos del águila volverán por sus alas. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Selección de imágenes, sugestiones y misterios condensados a través del movimiento hacia la luz de los sonidos. Radio Universidad Veracruzana, Xatatlacne, Guatalipuan. la radio de la Universidad de Veracruz, la música es viva. Thank you. de algún tiempo a esta parte. Aquí está el sol con su único ojo. La boca escupe fuego que no se hastía de calcinar la eternidad. Aquí está como un rey derrotado que mira desde el trono la dispersión de sus vasallos. A veces impregnaba de luz el cuerpo de aquella que has perdido para siempre. Hoy se limita a entrar por la ventana y te avisa que ya han dado las 7 y tienes por delante la expiación de tu condena. El día en que cumpliste 9 años, levantaste en la playa un castillo de arena. Sus fosos recibían agua del mar. Sus patios hospedaban la reverberación del sol. Sus almenas eran incrustaciones de reflejos. Los extraños se acercaron para admirar su obra. Saciado de escuchar que tu castillo era perfecto, volviste a casa lleno de vanidad. Pasaron ya 12 años desde entonces. A menudo regresas a la playa e intentas encontrar restos de aquel castillo. Acusan al flujo y al reflujo de su demolición. Pero no son culpables las mareas. Bien sabes que alguien lo abolió a patadas. Y alguna vez el mar volverá a edificarlo. En el último día del mundo dirás su nombre alto y purísimo, como ese instante que la trajo a tu lado. Suena el mar. El alba enciende las oscuras islas. Zozobra el buque anegado de soledad. En la escollera herida por las horas, se dilata la noche. Un tiempo a esta parte, las cosas tienen para ti el sabor acre de lo que muere y de lo que comienza. Áspero triunfo de tu misma derrota, viviste cada día en la madeja de la irrealidad. El año enfermo te dejó en rehenes algunas fechas que te cercan y humillan, algunas horas que no volverán, pero viven su confusión en la memoria. Comenzaste a morir y a darte cuenta de que el misterio no va a extenuarse nunca. El despertar es el bosque donde se recupera lo perdido y se destruye lo ganado. Y el día futuro, una miseria que te encuentras solas con tus pobres palabras. Caminas y prosigues y atraviesas tu historia. Mírate extraño y solo. De algún tiempo a esta parte. Everything's rose, everything's rose now.

te sigue a veces en silencio. Las cosas nunca dichas se transforman en actos. Atraviesas la noche con el sueño en las manos, pero el otro, implacable, no te abandona. Lucha contra la irrealidad, la falsa vida donde todo es ocaso. Frágil perseguidor que eres tú mismo, lo has obligado a ser para borrarte, espejo minucioso que no olvida. Cuánto miró, cuánto dibuja el tiempo, los linajes de instantes que consumes cuando eres responsable de otro día que te invade, como el mar cada noche llena su cuerpo amargo. Sigue a veces y en silencio toma tu voluntad, dicta las horas, la forma de su arena, las dispone al combate. Y caen y vences años como espigas, como el río sin presencia que el viento con larguísimo paso ha dominado. Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. What you want to hear, ain't it? Nothing but the blues. How about that? Let me hear you say, yeah! Yeah! I said I tried to, I try to. I tried all my life. Just a little bit. Just a little of your time. I want to talk to you. This thing here is my old lady. I call her Lucille. Give her a hand. How about that? Thank you. Thank you so much. When me and Lucille met up, you know what she told me? She said, I got the blues and plenty of soul too. I said, sure enough. I said, you got to show me. show me, I want you to clap your hand. Your Lucilla hand. Lucille has a hard time. That's strange, ain't it? I can't hear nothing. I said, that's strange, ain't it? Yeah.